que alguien se disponga de conocerme. De personas está llena esta tierra, pero no siento que encaje entre la gente. A veces doy vueltas en mis pensamientos, buscando de respuestas una fuente. Pero si la búsqueda es tiempo eterno, puede que gire cual serpiente. No tienes que saber por qué soy así, no tienes que saber el mes en que nací. Solo tienes que saber quién soy, entender por qué hago lo que hago hoy. Hombre, solo si compartieras conmigo, bro, si escucharas lo que te digo. Pero solo puedes ver lo que ves. Jódete, no voy a detener mi ser.